Móvil Noticias. Sistema informativo de noticias en su dispositivo móvil. Por cortesía de la ONG Atalaya Ecoturística. ONG AE. Móvil Noticias. Vía felixnoticias.com. El representante legal de Asopacal agradeció a Ecopetrol por el aporte de los 20 sistemas de riego para los socios de la asociación. Se sintió complacido porque al fin, después de tantos años de espera, se hizo realidad este proyecto. Destacó que aunque el cambio climático los ha afectado, ahora con ponerle agua a la planta de cacao, no solo va a aumentar la producción en Buena Esperanza, Palmarito, Puerto Villamizar y Agua Clara, sino que mejorará la calidad de vida de todos por igual, concluyó Wilfrido Grimaldo. Bueno, primero que todo, pues queremos agradecerle a Ecopetrol el aporte de los 20 sistemas de riego a los socios de Asocapal, porque es un proyecto que nosotros veníamos alunando desde hace años y hoy se hizo una realidad. ¿Que cómo nos beneficia? Hombre, mire, el beneficio que vamos a obtener es muy grande porque estamos en un problema del cambio climático. El verano nos ha afectado muchísimo. Tenemos 7 meses de verano en esta zona de lo que todos los corregimientos donde va a instalar el proyecto, como ejemplo en Esperanza, Palmarito, Puerto Villamizar y Agua Clara. Y esto, pues, lógico, esto primero le vamos a poner agua a la planta de cacao. Eso va a redundar en mejor producción y consigo, pues, mejor calidad de vida para los agricultores, lo fundamental. Móvil Noticias. Sistema informativo de noticias en su dispositivo móvil. Por cortesía de la ONG Atalaya Ecoturística. ONG AE. Móvil Noticias. Vía felixnoticias.com.